Kaixo guztioi. Hemen gaude berriro, Tantaka TV-ko irratsaioan. Ongi etorriak. Aquí estamos otra vez en las ondas de la 97.0 desde Tantaka TV. En esta ocasión os vamos a ofrecer una tertulia que tuvimos en directo con mujeres de diferentes latitudes que titulamos Frente a la pandemia patriarcal, futuro feminista. Como ya sabéis, seguimos trabajando desde casa, teletrabajo este, y entonces, bueno, lo que podemos ofrecer son este tipo de conversatorios, porque no estamos saliendo a grabar, así que bueno, creo que merece la pena escucharlo y disfrutarlo. Tuvimos entre nosotras a Lidia Alpizar, feminista mesoamericana, a Carmen Magallón, profesora de física, presidenta de la Fundación SIP, y miembro de WILF Internacional, y a Anabel Sand, activista feminista de Feministalde. Hablamos de diferentes cosas, muchas muy interesantes. Hablamos de memoria de las mujeres, hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos también de políticas feministas, de cuidados, de qué nos puede traer esta nueva normalidad. Creo que merece la pena guardarnos una horita de nuestro tiempo para poder escuchar todas estas propuestas que las feministas llevamos años proponiendo, pero que igual ahora es momento ya de ponerlas en marcha. Así que os dejo con ellas. Y bueno, un saludo a todas y a todas. Vamos a meternos ya en harina. Tenemos un montón de temas que nos gustaría tocar con vosotras. Y bueno, vamos a empezar con Anabel, que nos pueda contar, a ver, ¿cómo crees, Anabel, que hemos llegado hasta esta situación? ¿De dónde veníamos? ¿Qué está pasando? Hay diferentes teorías conspiratorias, pero también hay otras teorías un poco más aterrizadas. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué crees que está sucediendo? Hombre, yo más que de dónde venimos en el sentido de apelar a teorías conspiratorias, a mí lo que me interesa es como plantear la idea esa de que la crisis sociosanitaria del coronavirus lo que ha puesto de manifiesto es, por un lado, la fragilidad del sistema, ese rollo del efecto mariposa, de que pasa una cosa, la tan inventada globalización es lo que significa, y dos, el impacto que tiene, y por otro lado, nosotras en concreto desde el movimiento feminista llevamos muchos años diciendo que estamos dentro absolutamente inmersas en una crisis civilizatoria fortísima. No solamente lo decimos las feministas, se dice desde el movimiento ecologista. De hecho, lo que está ocurriendo estaba absolutamente planteado ya. Sabíamos que iba a ocurrir en algún momento o en otro. No sabíamos si lo íbamos a ver con nuestros propios ojos, que es un poco como la alarma esa, pero desde luego que algo así iba a ocurrir, lo sabíamos, ¿no? Y creo que lo que sí es importante, y luego si queréis profundizamos más, pero lo que es importante es que estamos en una crisis civilizatoria de derechos ecológica en la que el capital se opone directamente a la vida humana, y es de alguna manera una de las cosas que se está poniendo muy de manifiesto. Se está poniendo de manifiesto esto, que la crisis es la consecuencia de un sistema que lo que hace y lo que lleva haciendo mucho tiempo es poner lo común, poner al servicio del capital, poner lo que debería ser público, al servicio de manos privadas, de élites que lo único que persiguen es su propia codicia y su propio enriquecimiento, un modelo capitalista. Todo eso es lo que se está poniendo en evidencia, y se está poniendo en evidencia también que frente a esa crisis hace mucho tiempo que la vida se está resolviendo de mano de un montón de trabajo invisible, especialmente y particularmente de las mujeres, ¿no? Entonces, ha sido algo que, bueno, nosotras tampoco venimos de la nada, ¿no? Venimos de un movimiento que está muy absolutamente organizado, de un movimiento que en los últimos años además ha tenido muchos éxitos y que además había conseguido de alguna manera desvelar toda esa estructura y ese modelo, y tener a muchas mujeres que estaban, que de alguna manera dispuestas a pelearlo, ¿no? yo creo que es importante plantear que no se puede utilizar la pandemia como justificación de todo, porque es por eso, ¿no? Porque nos enfrentamos a unos escenarios que ya estaban previstos y de los que ya se ha hablado, y lo que es verdad es que la crisis lo ha agudizado muchísimo, ¿no? Yo creo que ha quedado claro cuáles son los trabajos verdaderamente esenciales cuando la vida está realmente en juego y cuáles son los que no valen absolutamente para nada. Ha quedado claro que es esencial atender a las personas, que es esencial atender a las necesidades básicas de la sociedad y que no vale absolutamente para nada pues los consejos de administración de las grandes empresas transnacionales, por ejemplo. Y veremos a ver cómo transcurre todo esto, porque también es verdad que esas élites codiciosas que manejan el sistema a su antojo y en su beneficio van a intentar por todos los medios a su alcance, que sabemos además que son muchos, utilizar esta pandemia para consolidar su poder. Y ante eso, pues yo creo que, y ya lo dejo aquí, ya seguimos hablando si queréis, que no podemos caer, que me parece un poco, a veces que es como un poco las dos cosas que hay, como ni en optimismos vacíos, ni en pesimismos desmovilizadores, ni en, o sea, nosotros aquí, bueno, no sé cómo será en otros sitios, pero aquí tenemos un gobierno que está ansioso por volver a la normalidad, ansioso por volver a salir a trabajar. Entonces, se pone como todo el rato de manifiesto esa prisa y esa necesidad de volver a poner en marcha una economía que de alguna manera plantea un modelo social que es el que ha generado esta crisis frente a la incertidumbre de lo que todavía puede ocurrir y la incertidumbre de lo que está ocurriendo. Luego, por supuesto, también es fundamental plantear quiénes están detrás manteniendo la vida y cuidándola y también cómo se está viviendo esta situación de crisis y de confinamiento, porque para lo que algunas es lo que para algunas es un confinamiento, para otras es un hacinamiento, es una situación realmente insostenible. Y bueno, pues un poco, yo creo que eso sería una de las cosas fundamentales que a mí me parece que son interesantes en ese sentido, ¿no? En el que esto no pasa por casualidad, que pasa generado por todo este modelo y que además pues desde los mismos sectores que lo generaron nos quieren volver a llevar a una normalidad que es bastante probable que vuelva a generar lo mismo. Entonces, que tenemos la oportunidad de replantearnos, hacer algo diferente. De hecho, yo creo que estamos reaccionando increíblemente. El otro día tuvimos una reunión por redes sociales del movimiento feminista y estuvimos 160, que era alucinante, un Zoom lleno de pantallas que ibas pasando y había un montón de, o sea, que como muchas ganas de retomar y muchas ganas de responder, y luego ya veremos a ver cómo podemos hacer esa transición y cómo nos podemos organizar, ¿no? No sé, igual seguimos hablando. Bueno, nos ha hecho un resumen de todos los temas que os iba a preguntar, así que perfecto, no. Porque ahora podemos ir ya desgranando pues tema por tema, ¿no? Igual Anabel estaba poniendo mucha importancia en la fragilidad de la organización económica y política y social capitalista, todo el tema de la centralidad del trabajo de cuidados, la vulnerabilidad de la vida y del sistema, ¿no? En este caso, las mujeres en esta pandemia están en primera línea y ha llevado el mayor, bueno, o estamos llevando el mayor coste físico y emocional. Según un informe de la ONU, la mayoría del personal de enfermería, cuidado de mayores y niños, limpieza. ¿Vosotros creéis que se ha aprendido esta lección y que se le va a dar importancia a esos trabajos hasta ahora muy poco valorizados, que va a cambiar como el estatus de estas actividades, o que cuando pase esto vamos a volver a estar como antes? ¿Cómo lo veis? Igual, Carmen, ¿te animas a contestar esta pregunta? Bueno, yo quería conectar lo que decía Anabel y lo que ahora decías tú, Tamara, de la crisis civilizatoria y de si estamos aprendiendo. Realmente es que tendríamos que aprender lo que estábamos diciendo, es verdad, desde hace mucho tiempo que había una crisis de muchas dimensiones, ecológica, de la vida, de los cuidados, etcétera. Pero una cosa clarísima es que dejáramos por sentado la radical vulnerabilidad humana de todos. ¿Os dais cuenta de que siempre dicen, hablan de grupos vulnerables y nos dicen las mujeres, los niños, nos... pero eso es una vulnerabilidad construida por la sociedad, por la desigualdad, pero ahora estamos hablando de vulnerabilidad radical del ser humano. Si pudiéramos transmitir esto, porque de ahí se derivan, pues que las políticas tienen que ser otras, ¿no? Y efectivamente es una oportunidad para cambiar y hay mucho movimiento entre gentes y en el movimiento feminista. Nosotros también en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad estamos haciendo reuniones y aquí pues también estábamos cerca de 100 hace dos días. Y es ese deseo de que con esta sacudida se pueda cambiar algo. Pero para eso necesitamos cambiar los referentes de autoridad. Y tú creo que nos habías planteado antes, pues bueno, cómo vemos, cómo se lo está tomando la sociedad. Y es que, claro, nos están poniendo referentes de autoridad que de nuevo vuelven a repetir pues, las metáforas de guerra, el lenguaje bélico, etcétera. Y tenemos que tratar de poner que los referentes de autoridad son las enfermeras, son las personas que cuidan. Es que, digamos, en la tradición histórica la vulnerabilidad siempre ha existido, pero el problema es cómo se ha respondido y quién ha respondido y cómo vamos a responder ahora. O sea, esto es un reto global y tenemos que, como comunidad global, dar una respuesta, pero tenemos que colocar efectivamente es que este momento es crucial para retomar lo importante y es hacer frente con respuesta a todos los niveles, a esa vulnerabilidad de todos y de todas, ¿no? Bueno, lo dejo así. También comentaba Anabel que bueno, que el confinamiento en este caso, luego retomamos lo que estabas hablando tú, Carmen, de todo el tema del control social y de esta visión tan militarizada y quién nos está dando las ruedas de prensa, por lo menos en el Estado español, y esta presencia policial. Vamos a igual a cerrar el punto de que estaba abriendo antes Anabel, y así le damos voz a Lidia, que todavía no la hemos saludado. Hablábamos de que el confinamiento no es lo mismo para todos los grupos sociales, ni dependiendo también del sitio geográfico donde estés encontrando. En Latinoamérica, por ejemplo, hay gobiernos que están intentando mantener una cuarentena, siguiendo igual el ejemplo de Europa. Hay otros, como nos contaba Lidia, que México, por ejemplo, es algo más voluntario, ¿no? Pero hay países que se encuentran a una pobreza infinita de un gran sector de la población que tiene la disyuntiva de o paso hambre o arriesgo la vida. O sea, vivo al día y no puedo permitirme estar dos meses sin salir de casa. Es difícil esta situación. Yo no, la verdad es que no sabría muy bien cómo gestionar esto. No sé si tenéis alguna lectura, Lidia, si tienes una lectura feminista de esto. Sí, pues muchas gracias, Tamara, y gracias a todas. Es un placer estar en esta conversación. Pues mira, claramente en Latinoamérica se empezó a utilizar un modelo de respuesta pues siguiendo el ejemplo de China y de Europa Occidental, que obviamente son sociedades con composiciones, con características muy, muy distintas, ¿no? Y como tú dices, pues con estas disyuntivas claras de me protejo de la infección o sobrevivo, ¿no? Entonces coincido mucho con lo que dices, ¿no? En este sentido. Yo creo que es muy importante caracterizar estas poblaciones de las que estamos hablando que están en alto riesgo. O sea, si pensamos, por ejemplo, en México y Centroamérica, el porcentaje de informalidad es altísimo, más o menos. Depende del país, varía, ¿no? Un 30-40%. Y estamos hablando de pueblos originarios, afrodescendientes, de personas que viven en la calle o que tienen situación muy precaria de acceso a la vivienda, personas que están en la población LGBTI, no tienen acceso a servicios también, o las propias poblaciones migrantes que, por ejemplo, aquí en México se quedaron atrapadas y fueron regresadas a sus países en las peores condiciones, que de por sí ya venían huyendo, ¿no?, de esas condiciones. Entonces, creo que eso es claramente el producto pues, de esta crisis sistémica de la que nos estaban hablando Anabel y Carmen, y que creo que que son un factor que hay que tomar en cuenta, porque al final la dinámica de la crisis del COVID lo que es una crisis encima de todas estas múltiples crisis. Y para nosotras es muy claro que las crisis democráticas y de derechos humanos y de desigualdad que preexistían al COVID determinan también la forma en que los gobiernos están respondiendo, con grandes dosis de populismo, con una profundización del autoritarismo y, por tanto, de la militarización. Entonces, imagínate lo que son casos como, por ejemplo, en El Salvador y Honduras, en donde se han impuesto medidas completamente draconianas de cuarentenas obligatorias que están siendo reforzadas por la policía y por el ejército. En El Salvador, por ejemplo, hay penas económicas o incluso de internamiento en centros especiales que crearon contra los contagios si la gente sale, ¿no?, y rompe la cuarentena. Pero ¿cómo no van a salir, ¿no?, cuando lo que está en juego es la vida? Entonces, lo que estamos viendo con esta respuesta es cómo, como dicen varias compañeras feministas de la región, la crisis devela y hace visible desigualdades que están ahí y que no están siendo reconocidas socialmente. Y bueno, también tenemos casos en la región muy fuertes en países que son plenamente negacionistas, por ejemplo, en Brasil y Nicaragua, en donde los gobiernos no están respondiendo. Y entonces tienes como esa disyuntiva, ¿no? Por un lado, poblaciones que están siendo altamente afectadas, aunque el virus todavía no tiene una incidencia alta. En Centroamérica, la mayoría de los casos, los países tienen de 500 a 750 casos confirmados y menos de 50 muertes, la mayoría. Pero tienes países, y han impuesto medidas así tan draconianas, ¿no?, de suspensión de garantías. Pero tienes países como Nicaragua, por ejemplo, en donde no se han hecho ningún tipo de medida de prevención, y en este momento están habiendo muchísimos reportes también de afectación. Creo que es importante también resaltar que en esta desigualdad las respuestas de los gobiernos dan apoyo, por ejemplo, al sector privado. Están teniendo medidas más laxas incluso para que, por ejemplo, fábricas estén funcionando. En México y Nicaragua tenemos muchos reportes de infección de COVID. En Ciudad Juárez, una fábrica tiene 18 trabajadores que murieron de COVID porque no cerraron. Entonces, vamos de vuelta a la lógica del sistema capitalista y de cómo los gobiernos, en vez de proteger la vida y los derechos de la población, tienen una respuesta de protección de los intereses de la élite y de protección de intereses del sector privado. Estamos viendo, por ejemplo, también que en vez de dar distintos tipos de protección para poder hacer una cuarentena más llevadera para la población que tiene condiciones de mayor precariedad, lo que estamos viendo es aprobación de presupuestos que van a invertir en infraestructura que no va a estar lista para responder a la pandemia, y en donde es claro que va a haber muchísima corrupción, por ejemplo, del sector de la construcción, ¿no? Y son realmente ridículas las respuestas que estamos viendo en algunos casos. En otros casos, el populismo está diciendo que van a dar un montón de apoyos, por ejemplo, en El Salvador, cuando lo que se está viendo es un nivel de endeudamiento enorme y los apoyos no se están llegando a estas poblaciones más vulnerables. Entonces, creo que es muy complejo, ¿no?, la situación que ha creado, por ejemplo, en países como Mesoamérica, sobre todo en Centroamérica, en donde todavía la crisis del COVID no es grande, pero el impacto que las medidas de gobierno están tomando lo que hacen es precarizar las ya muy precarias situaciones de una gran mayoría de la población por no haber hecho una buena planeación que realmente ponga la vida y la protección de esas poblaciones en el centro, ¿no?, en la respuesta. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Hilando todas las respuestas de los diferentes gobiernos de Mesoamérica, Latinoamérica y, bueno, también a nivel de Europa, podríamos unir también estas respuestas con lo que hablaba antes Carmen, ¿no? Se está ejerciendo mucho control social, hay en muchos lugares respuestas muy autoritarias, hablábamos de El Salvador también, que está metiendo a gente presa por saltarse la cuarentena. En el Estado español se ha visto mucha violencia policial, experimentos con tecnologías digitales en algunos otros países que vigilan a la población, pero también se ve que la población estamos asumiendo todas estas órdenes, o no sé muy bien cómo llamarlos, sin rechistar, ¿no? No sé si es por miedo a algo desconocido o no sé, estamos como cediendo una parte de nuestros derechos, espero que sea momentáneamente, pero eso quería preguntarla, si si creéis que es una cesión momentánea de derechos o que es un punto de inflexión y que nos están preparando como sociedad para perder muchos de los derechos ganados. Que sí, que desde luego en WILF nos sorprendió desde el principio esas imágenes, ¿no?, de los uniformados y del lenguaje belicista y la guerra contra las armas. Claro, esto nos parece totalmente inadecuado porque además no es inocuo, porque el lenguaje construye mundo, es decir, construye mundo en el sentido de qué es lo que necesitamos ante amenazas. Realmente no necesitamos guerras, no necesitamos armas, ni necesitamos esa respuesta autoritaria. De hecho, pues ya el trastoque mental que tienen algunas sociedades como en Estados Unidos, que se han lanzado a comprar armas ante un virus, pues es el extremo, ¿no? Otra derivada de estas imágenes militarizadas es el hecho de que, de nuevo, y bueno, eso ya lo he mencionado antes, la referencia de autoridad. Es que necesitamos retomar como autoridad una autoridad que realmente sea la importante para nuestras vidas. En el movimiento feminista pacifista siempre hemos dicho que el problema es que, justamente antes también Anabel decía, ¿no?, que, y también ahora Lidia, se da más apoyo a la producción, al negocio, a la acumulación económica, y sin embargo no se da apoyo, pues, a lo que es válido en la vida, que es, pues, son los cuidados, hacerse cargo, y todo esto pues va ligado a referentes de autoridad y a cómo razonamos y priorizamos, que damos prioridad. Es curioso esto de que en algunas ciudades como Ciudad Juárez, que dice no han cerrado y han muerto. Aquí ahora sabéis, en nuestro país el debate es que en algunos lugares se quiere abrir rápido para los negocios, o sea, para que siga la economía y tal. La verdad es que la cuestión es complicada porque hay que llegar a un cierto equilibrio, pero siempre estamos en el debate entre la vida, históricamente, pues la defensa de la vida frente a otros bienes, pues que el bien, el territorio, el poder sobre una zona, etcétera. Se han hecho las guerras por eso, ¿no? Y sin embargo el feminismo pacifista ha dicho, es preferible la vida, busquemos otras alternativas, gestionemos los conflictos de intereses de otro modo, etcétera, etcétera. Todos esos referentes de autoridad son los que tendríamos que poner sobre la mesa y decir, los héroes, las heroínas no nos gustan, nos gustan las personas que cuidan, y esos son los que están en los hospitales. Y cuidado, no ha salido, pero vamos a sacarlo. Los ancianos y ancianas. Es que es tremendo, tremendo en este país, de verdad. Eso es también un signo del desprecio. Los amortizamos, ¿no? Están amortizados ahí, arrinconados, y no se llevan inversiones, como dice, habéis dicho, ¿no? Se invierte en la construcción, se invierte todas estas cuestiones. Por eso nos oponemos a la militarización. Sabéis que en Europa, la Unión Europea obliga a los países a que hagan un gasto de un porcentaje en armamento, y sin embargo no obliga a que hagan un gasto, un porcentaje en el sistema de salud. Por tanto, en todos los lugares, bueno, hay lugares, desde luego, lo que cuentas, Lidia, de México y Mesoamérica, pues la precarización es extrema, desde luego. Yo también tengo unos amigos en Brasil y me han mandado unos vídeos, pues claro, sobre todo de las comunidades indígenas que viven aisladas, pero que van allí los que van a extraer los recursos, y con ellos pues llevan el virus, las enfermedades. O sea, la situación es mucho peor en otros lugares, pero indudablemente tenemos que tratar, vamos, pienso, ¿no?, que no sea el militarismo y que no sean los lenguajes de guerra ni los referentes de autoridad masculinos estereotipados de poder y dominación los que salgan beneficiados de esto. Vamos a pegar un salto a otro de los grandes debates dentro del feminismo, el tema de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Bueno, tenemos un dato, porque bueno, ha sido publicitado hace poco, que desde que inició el confinamiento la violencia de género le arrancó la vida a 367 mujeres, lo que es lo mismo, fueron asesinadas, y en ese mismo periodo se estima que han fallecido 100 mujeres por COVID en México, ¿no? Quizá igual no es una gran idea estar comparando datos de diferentes desgracias y pandemias, pero bueno, si miramos los datos y las situaciones, podemos asegurar que el racismo y el machismo son pandemias más peligrosas que el COVID y a las que tenemos que atajar con la misma o por lo menos o más fuerza que las medidas que se están poniendo para esta crisis, ¿no?, en las que estamos. No sé si Lidia o Anabel os animáis con este tema. Pues como hablaste de México, y no sé si Anabel quiere comentar, o sea, bueno, creo que si partimos de lo que ya dijimos, que el COVID viene encima que es una crisis que se presenta de un mundo que tenía una multiplicidad de crisis, que emanan de este sistema que es capitalista, que es patriarcal y es racista, como bien lo calificaba nuestra compañera Berta Cáceres. Y que en el centro de eso la violencia contra las mujeres es un mecanismo claro de control histórico. Teniendo en cuenta que una de las medidas inmediatas es mandar a la gente a la casa como medida de control, yo creo que no es sorpresa que estemos viendo un aumento tan fuerte de la violencia contra las mujeres, diferentes violencias machistas, porque también están las violencias contra niños y niñas que están incrementándose, ¿no? También. Y son datos de todos los países del mundo. Es muy impresionante, la ONU ha estado haciendo un mapeo, pero desde Wuhan, en China, hasta México, cualquier país ha estado reportando un aumento importante. Entonces, yo creo que sí, que ya teníamos muy claro desde antes que es una pandemia, porque la cantidad de muertes y las afectaciones a muchas vidas, de familias, de hijos e hijas, etcétera, que vienen involucradas en esa muerte, pero otro tipo de violencias también machistas y su impacto, pues es enorme. Y creo que lo que esta pandemia está haciendo es poniendo en evidencia eso que hemos dicho de una forma bastante brutal, ¿no? Con datos que creo que están siendo reportados por los medios de comunicación masiva, con una cobertura que creo que es sumamente importante. Pero, ojo, a mí me interesa también hablar de que el aumento de la violencia contra las mujeres incluye también el aumento de la violencia contra las defensoras y contra las activistas. Y quiero compartirles datos, por ejemplo, de Mesoamérica. Desde que se iniciaron las medidas, más o menos a mediados de marzo, hemos tenido 6 asesinatos de compañeras defensoras, 4 en México, 1 en Honduras y 1 en El Salvador. Y hemos emitido como iniciativa mesoamericana un total de 38 alertas por distintos tipos de agresiones a compañeras defensoras, incluyendo 17 que tienen que ver exclusivamente con el COVID-19. Y ahí muchas de las violencias que estamos viendo tienen que ver con las cosas que Carmen estaba colocando. Sistemas de control, espionaje y vigilancia, que en algunos casos están siendo disfrazados de control de cómo varía el virus, ¿no? Por ejemplo, hablaba hoy con una compañera de la India que decía que en la India es obligatorio ahora registrarse con el sistema de monitoreo digital, con el gobierno, porque si no tienes que pagar una multa. Pero estamos viendo casos de violencia sumamente graves, por ejemplo, digital, violencia en línea contra activistas en El Salvador, en Guatemala. Entonces, es muy importante que cuando hablemos de violencia también machista, reconozcamos la propia violencia contra las compañeras activistas, contra las defensoras de los territorios, contra las defensoras de diversas luchas que de por sí ya estaban en riesgo, porque en nuestra región esa es una realidad, la realidad de la represión, la realidad de gobiernos autoritarios. Y entonces estas violencias machistas que vemos en los espacios de las casas también las estamos viendo enfrentadas específicamente por las propias activistas, que también ven todavía más vulnerada su situación. Si estás criminalizada, estás en tu casa, saben dónde encontrarte, estás con tu familia, te están agrediendo más. Entonces el nivel de amenazas, por ejemplo, que estamos viendo crecer y otro tipo de agresiones es también muy importante. Pero yo creo que este virus nos ayuda a hacer una vez más el argumento del caso de que la violencia contra las mujeres y las niñas y las violencias machistas son una epidemia y el impacto que tienen en el tejido social, en la propia economía. Yo igual, una de las cosas que a mí me parece más importante, o sea, nosotras, es verdad que hay algunos servicios pues, en los que supuestamente está aumentando, en los que está aumentando las denuncias y las consultas, pero es verdad que en otros, en los que no son presenciales, y yo, nosotras, donde yo trabajo, habitualmente atendemos a víctimas de violencia, y estamos viendo también que está costando más llegar. Está costando más llegar porque en algunos casos lo que hay son teléfonos, es más difícil llamar, la convivencia con el agresor es continua y está costando. Entonces, a mí lo que me parece es que efectivamente, el otro día lo decía además la delegada del gobierno, me parece que es adecuado, estamos viendo una pandemia sobre otra pandemia, como siempre nos ocurre a las mujeres, esa manera de duplicar la situación es que es hasta que se hace insostenible. Yo creo que lo que va a ser súper importante también, de la misma manera que estamos diciendo, la importancia que tiene el tener un servicio de salud público, sanitario muy importante, pero si vuelve a haber un rebrote, todos esos servicios que no tenemos, también hay que reforzar muchísimo todos los servicios de atención a víctimas de violencia machista, porque es que en estos momentos las mujeres son equilibristas, son malabaristas de sortear la violencia contra las mujeres y están en plena contención en sus casas. Las mujeres con criaturas que viven en situaciones de violencia saben que no pueden permitir que salte la chispa porque en estos momentos salir de esa situación todavía es mucho más complicado, se encuentran en peligro. Pero creo que la famosa desescalada en ese sentido, nos vamos a encontrar con una cantidad de dolor y con una cantidad de situaciones de necesidad de apoyo psicológico y de situaciones que han sido muy graves de las mujeres y de las criaturas también, que es la manera. Y yo no, lo que no sé o lo que no veo es que se esté, porque claro, en los servicios de atención a víctimas de violencia machista son absolutamente insuficientes en todos los sitios. Teníamos una ley que ha quedado ahí que todavía no se había dado tiempo a desarrollar. En América Latina, pues ya nos podrá contar que ni qué cuento, pero incluso en los lugares donde prácticamente se les considera pioneros en la atención a víctimas, es suficiente los recursos que hay. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante también a la hora de ver cómo afrontamos la situación. Pues recientemente, hace 3 días, hemos tenido noticia de una compañera nuestra del Líbano, que está en el hospital, porque ella es abogada y ella que expone a una presa que están haciendo. Sabemos que pues esto nos suena mucho a Berta Cáceres, ¿no? Las defensoras de territorio. O sea que eso está por todo el mundo, eso es verdad y tenemos que tenerlo en cuenta. A esto le podemos unir el tema que yo creo, Carmen, que tú ese tema lo manejas muy bien, o sea, es uno de los temas que trabajáis, el tema de la memoria social, ¿no? La memoria social como relato que la sociedad hace de sí misma, qué contamos sobre lo que ha sucedido, qué recordamos sobre el pasado. Para mirar el futuro es importante contar con esa memoria y ir narrando lo que realmente está pasando. Esto que me contáis, yo diría que no está saliendo en los medios convencionales. Las redes feministas sí que se está hablando de esta violencia dentro de las casas, en este caso, pero no es un tema que esté preocupando especialmente o que se estén dando datos en los medios de comunicación. ¿Qué mensajes nos están llegando y qué se está contando? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos está contando? ¿Con qué contamos ahora para poder construir un futuro, la nueva normalidad esta que nos hablan todo el rato? Yo, por mi parte, lo que veo es que en los medios de comunicación estamos cansadas de ver solamente las peleas entre los políticos, y sin embargo, cuestiones más importantes, más de fondo, pues no las estamos viendo. Yo no sé qué registro se hará. La memoria, pues más bien está quedando el olvido, porque algunos de los aspectos de la memoria histórica en nuestro país pues no se han paralizado, se ha paralizado todo. Y solo al respecto, dejadme decir, porque me lo ha mandado una amiga, y que es Pura Sánchez, que ya ha escrito sobre la persecución de las mujeres en Andalucía. Escribió un libro que se llamaba Individuas de dudosa moral, que es como se llamaba a las que eran de la República y le rapaban el pelo, etcétera. Y entonces me lo dice porque me parece un apunte que puede resultar interesante, que han hecho una serie que se llama Mujeres Náufragas, Náufragas. Entonces, solamente saber esto, que cuando hay alguna cosa así, pues poder darlo a conocer, porque si no, la memoria de lo que está pasando yo veo que va por las redes, ¿no? Las redes sí que circula mucho, pero eso es efímero. Y además supongo que las redes nos estamos contando unas a otras lo que sabemos en grupos homogéneos. Hay que salir a decirlo a otros grupos y esos son los medios de comunicación social más amplios. Y esa es la cultura que está detenida. O sea, realmente hay preocupación en la cultura porque no se puede hacer, no, filmar, o los libros están detenidos. Mira, perdonad, pero lo voy a decir porque tenemos un libro de una joven historiadora, Sandra Blasco, y conmigo, que se llama Feministas por la Paz, una historia de la Liga Internacional en América Latina y España, y salió el 8 de marzo, Icaria lo ha publicado, y no lo puede distribuir porque todo está parado. Entonces, efectivamente, los medios de comunicación no podemos contar que van a transmitir otro relato. Esa es mi idea. Tenemos que ser nosotras las que tenemos que contar otro relato, como estamos haciendo ahora con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, contando lo que hicieron las mujeres en La Haya, que se reunieron y propusieron 20 resoluciones y que trataron de evitar la guerra, no pudieron, etcétera. Pero toda esa historia, pues todo eso tenemos que sacarlo y tenemos que pelearlo o trabajarlo, como queráis. El lenguaje también me traiciona a mí. Pero no sé qué pensarán Anabel, Lidia, qué relato pensáis que se está dando, no sé. Pues, o sea, antes comentábamos un poco, antes de empezar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero sí que hablábamos de la importancia también de cómo gestionar el dolor, ¿no? El dolor, el duelo por tantas personas. Yo creo que el relato que se está dando es un relato, a mí una cosa que me preocupa mucho es que hay una sensación como de que todo el mundo estamos viviendo de forma similar este hacinamiento y hay que poner en evidencia todas esas desigualdades, ¿no? Que hay gente que se encierra, que está hacinada en una habitación, y otra gente que está hacinada, que está confinada en un lugar con jardín y no tiene nada que ver todo eso. Pero luego a la hora de la verdad también, esa pérdida por los seres queridos y todo lo que está significando la muerte y el dolor, pues decíamos antes la importancia que tiene el politizar ese, o sea, el contemplar ese dolor, el ponerlo encima de la mesa y también desde ahí politizarlo, ¿no? ¿Cómo se politiza? O sea, ¿cómo nosotras es fundamental, por ejemplo, la justicia, la verdad, la justicia y la memoria y la reparación de las víctimas de violencia que estamos reivindicando hace tiempo, de las mujeres en la guerra, con toda la violencia sexual que además se está repitiendo continuamente en todas las guerras y a nivel internacional? Hablábamos también del interés que tuvo en la época de la pandemia del SIDA frente a la estigmatización, de colectivizar ese dolor y politizarlo y salir públicamente hablando de él, o cómo todavía en este país nos queda tanto por hacer con toda esa memoria del fascismo y de la República y con todo eso, ¿no? A ver, eso es súper importante también en el relato que hagamos, porque eso que está por ahí de las paredes de frente al dolor, lo de organizarnos y todo eso, yo creo que es muy importante. Y ahí también va a haber una disputa por el relato, por lo que ha ocurrido, ¿no? Sobre todo yo creo que quienes tienen mucha prisa de volver a esa normalidad, porque yo creo que nosotras es muy importante que insistamos en que volver a la normalidad significa volver al sistema generador de este desastre y de esta crisis sistémica y civilizatoria. O sea, que cuando el movimiento ecologista habla de lo que puede ocurrir y de que con un planeta muerto no puede existir la vida humana y que tenemos que cuidar la vida, todo eso está relacionado y tenemos que ser capaces de visibilizarlo, porque es que yo creo que es volver a la normalidad. Qué ganas de volver a la normalidad. Y nos vemos nosotras mismas simplemente imaginando que queremos volver a ir de vacaciones y que queremos volver a salir a tomar cañas. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a hablar de cuáles son las necesidades reales, de qué otra forma de vida podemos imaginar entre todas, de qué tipo. El otro día hablábamos, o sea, estamos paseando una hora al día y en otros sitios no lo han cerrado, pero en Bilbao ni siquiera el señor alcalde ha cerrado una calle para que no nos choquemos por las aceras para que podamos caminar. O sea, el modelo de ciudad es un modelo totalmente pensado para la producción, para el turismo masificado, para los coches, no para las personas. Pues eso es una reivindicación feminista histórica, o sea, empezar a poner encima de la mesa todo eso también en ese relato. El relato tiene mucho que ver con cómo transitamos hacia lo que queremos, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, estoy metiendo cosas nuevas. Me dirá, Amara me va a decir, ya estás metiendo lo de la siguiente pregunta. Sí, yo nada más quería agregar, digo, estoy de acuerdo con las cosas que plantean, que por lo menos en nuestros países, hablando más de Mesoamérica, pues el rol de los medios más tradicionales ha sido bastante irresponsable, ¿no? En muchos casos difundiendo noticias que no son correctas ni científicas y abonando a lo que se ha convertido en una lucha política, de crítica al gobierno, de confrontación de actores. Pero al final creo que es lógico, ¿no? Porque los medios más corporatizados pues no están al servicio de la vida, de la protección de la población, y entonces ha habido un juego bastante perverso de qué cobertura se hace, cuáles son los datos. Al final hay todo un rollo sobre los datos. Creo que es muy preocupante el rol de los medios en la estigmatización de distintas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, afrodescendientes o las poblaciones de más bajos ingresos, que como veíamos antes, no han tenido una respuesta del gobierno en términos de responder a su situación precaria, y entonces hay como toda una estigmatización con respecto a su comportamiento. Yo creo que en el Estado español se ha dado mucho la discusión sobre la población migrante, por ejemplo, en el marco de esta crisis, y también ha habido estigmatización en ese sentido. Entonces, creo que por otro lado, o sea, se ha politizado mucho, y a la crisis está siendo utilizada en los medios como para darse golpeteos, ¿no?, entre distintos actores. Entonces, yo sí creo que en las redes sociales se cuenta otra historia, hay mucha desinformación también. Bien. Pero también ha estado habiendo mucha más visibilización, por ejemplo, de cómo las propias comunidades están generando alternativas, cómo se están construyendo comunidades de cuidado, cómo, por ejemplo, en las ciudades se están haciendo huertos comunitarios, cómo se están haciendo cocinas de barrio, cómo se está haciendo en las zonas rurales, por ejemplo, trueque. Y distintas formas de economías alternativas. Todo eso lo puedes encontrar todavía más o menos cubierto en redes sociales, pero efectivamente no está saliendo. Y hablábamos antes de los aprendizajes de la epidemia del VIH y el SIDA y el tema de la estigmatización. Y yo creo que aquí hay mucho que retomar de esos aprendizajes, porque efectivamente hay toda una estigmatización, sobre todo en nuestros países en donde no hemos visto un contagio masivo todavía y una crisis de acceso a servicios de salud como sí se ha visto en Estados Unidos propiamente. Entonces, eso con respecto a eso. Sí, yo también querría añadir que al hilo de, o sea, que lo que ha sucedido, lo que está sucediendo es la utilización de datos y de los medios de comunicación para políticas, la politización, yo diría partidismo, o sea, para arrimar el agua a una sardina u a otra. Y estamos viendo también la necesidad de que tenemos la sociedad en general, pues de una formación crítica ante lo que nos viene, porque he visto sobre todo al principio que había mucho escándalo al respecto de que los expertos científicos unos dijeran una cosa y otros otra. Bueno, es que en la ciencia, cuando son cosas novedosas, no hay unanimidad, hay conflictos en la ciencia. Y por ejemplo, hasta para contar el número de datos, nosotras hicimos aquí una reunión también online. Y claro, una compañera matemática del Club La Sabina, pues Gloria, es que está Gloria escuchando ahora, contaba cómo con unos mismos datos, bueno, pues puedes dar unas explicaciones u otras, o qué criterios se toman para contar los muertos, si son los que han sido positivizados por un PCR de estos, o son los que han muerto en hospital, o son los que... Puede haber muchos, entonces tienes que discernir y la población tiene que utilizarlo para un debate. Y en concreto también nos parecía importante en esta ocasión pues sacar a la luz que la temática del cuidado fueron feministas críticas de la ciencia, Carol Gilligan, unas de las que hubo muchas más por la división del trabajo, por todo, pero claro, cuando Carol Gilligan se dio cuenta en sus estudios de psicología del desarrollo moral en los niños y niñas, que las niñas puntuaban más bajo, y empezó a investigar y vio que es que la escala de Kolberg había sido hecha con una muestra solo de niños. O sea, todos esos sesgos que hay en la ciencia y que pueden estar también actuando con respecto a cómo se está llevando el tratamiento del COVID-19, ver si realmente afecta igual a hombres que a mujeres. Todo eso nos decía una compañera que atendió por teléfono los primeros días esos terribles, una compañera enfermera, y ella atendía por teléfono y que los síntomas que le contaban las mujeres eran distintos de los que le contaban los hombres. Pues todo eso tendrá que formar parte del relato y el aprendizaje, pero lo tendremos que plantear desde el feminismo, de decir, bueno, vamos a ver qué hemos aprendido de esto. Voy a cambiar el tema para ir viendo a cerrar. Retomando las palabras de Lidia, que estaba hablando de las cosas bonitas que estaban pasando, que también hay algunas, pues, temas de la solidaridad en los barrios, diferentes redes de cuidados. Pues el movimiento feminista lleva años reivindicando unas políticas feministas diferentes, unas formas de funcionar como sociedad diferentes, unas políticas públicas que ya hay, igual no se está viendo tanto todavía. Igual este es un buen momento para implementar esa histórica demanda y quería que pudierais decir de qué estamos hablando cuando decimos que queremos construir una sociedad feminista, que queremos políticas feministas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ahora que podríamos tener la oportunidad de que nos escuchen? Encima, no sé si sabéis, Lidia y Carmen, pero aquí ya nos han metido en las elecciones, aunque estemos en mitad de pandemia, ya tenemos fecha para elecciones, que parece que es lo más importante del mundo. No sé si, Anabel, nos puedes dar una visión de qué podríamos estar solicitando como nuevas políticas feministas. Pues yo creo que cuando hablamos de políticas feministas, lo que todo el mundo, pues es exactamente casi como lo contrario de lo que ocurre, ¿no? O sea, cuando decíamos antes que tenemos un modelo y un sistema en el que el capital es lo fundamental y que no se cuida la vida, que de hecho es un sistema montado del capital contra la vida, nosotros lo que estamos defendiendo es un sistema que realmente cuide la vida humana, la vida del planeta, la vida animal, toda la vida, para que realmente podamos poder convivir en ella, ¿no? otras formas y otros medios. Eso significa reconversión de sectores que no sirven absolutamente para nada, que son solamente contaminantes. Eso significa una defensa férrea de lo público, eso significa reparto de la riqueza, eso significa comercio de cercano, territorio, acabar con esa globalización económica y que los productos tengan que venir de no sé dónde, significa acabar con las empresas transnacionales y hablar realmente de las empresas locales y poder hacerlo, significa construir las ciudades para que sean habitables y para poder vivir en comunidad de otra manera, de manera que nos cuidemos todo el mundo, significa que no haya ciudades prohibidas para las mujeres porque pasemos miedo al transitar por ellas, significa medidas realmente que combatan la violencia machista para que no sean solamente medidas policiales ni medidas judiciales, sino que realmente sean medidas educativas, realmente cambien ese imaginario y la socialización de los niños y las niñas para que aprendan otras cosas, significa la diversidad sexual, significa plantear políticas públicas teniendo en cuenta que tenemos una sociedad que es absolutamente diversa en cuanto a su identidad, en cuanto a su diversidad sexual, significa que las personas tengan derechos independientemente de dónde vengan, ni de dónde estén, ni de la situación que sea. O sea, significa reconquistar nuevamente todo eso. O sea, yo creo que eso es un poco lo fundamental. Entonces, a mí me parece que nosotras tenemos que ir hacia eso, ¿no? Hacia una defensa férrea de los sistemas públicos, de esos sistemas que además son los que van a generar empleos y realmente pudiéramos poner en marcha todo eso, haríamos una reconversión tremenda social en la que se generaría un montón de empleo para la sociedad y que produciría un cambio social. Está claro, tenemos que volver a hablar de redistribución de la riqueza, que hace mucho que no hablamos. Tenemos que hablar de viejas consignas feministas o trabajar menos para trabajar todas, por ejemplo, que estamos metidas en una vorágine. En estos momentos, por ejemplo, una de las cosas que se están poniendo muy en evidencia con el coronavirus es que lo de qué guay el teletrabajo. Es porque guay el teletrabajo será como una opción para alguna gente, pero el teletrabajo entra dentro de esos modelos y esos sistemas también de la flexibilidad, de dedicación absoluta al trabajo y cada vez menos relación entre la gente y a un modelo que desde luego, desde mi punto de vista, no nos lleva a muchos lados. Eso es lo que... Hay un montón de cosas, ya lo sabemos, ¿no? Y luego también yo creo que tenemos que tener muy claro... Va a ser muy difícil conseguirlo. O sea, que eso es lo que nosotras tenemos que defender, pero va a ser muy difícil conseguirlo. Porque porque vamos a tener una disputa enorme por el espacio, con el poder económico, con la extrema derecha, con toda la gente que está en contra de lo que esta idea de sociedad que defendemos desde los movimientos sociales. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser capaces de compaginar esa defensa con el poder poner en marcha desde ya experiencias de vivir diferente, de experiencias comunitarias, experiencias autogestionadas. A mí me parece que eso es importantísimo, que hay un montón de cosas por ahí que ya se están haciendo, que tenemos además que recuperar muchas ideas en ese sentido de los pueblos originarios, del zapatismo, de recuperar... estrategias y formas de hacer clásicas del feminismo. O sea, en el feminismo pusimos en marcha las casas de acogida para víctimas de violencia cuando no existían políticas públicas que las atendían, pusimos en marcha activos de planificación familiar, pusimos en marcha muchas cosas. Y entonces lo que no tenemos que decir es que el miedo, lo que tenemos que conseguir es que el miedo no nos venza y empezar a poner en marcha ya con muchos proyectos comunitarios sin olvidar y a la vez de defender lo público como una vía fundamental, así grosso modo. Haciendo un poco de abogada del diablo o dándole la vuelta a este momento de oportunidad que decíamos, que se puede, tú decías que hay que luchárselo mucho para conseguir todo esto que estabas nombrando, porque es verdad que la posibilidad de que este virus no nos dé la oportunidad, sino que se lleve por delante las conquistas del feminismo, no sé si existe o no sé, Lidia, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que... O sea, las conquistas en términos de políticas y programas, por ejemplo, de gobierno, creo que ahí, o sea, que ahí en el corto y mediano plazo muy probablemente vamos a ver un recorte muy importante de los pocos recursos, como bien decía Anabel antes, que existen, por ejemplo, para los programas de los refugios para mujeres sobrevivientes de violencia, programas para salud sexual y reproductiva, las propias guarderías infantiles. Por ejemplo, en México ahorita es todo un tema la falta de refugios frente a esta violencia y además la falta de servicios sociales. Yo sí creo que, como hemos visto ante otras crisis económicas, que es lo que viene y lo que ya está empezando a mermar, que probablemente en términos de programas y políticas sociales vamos a ver un impacto importante en programas por los que hemos luchado mucho, ¿no?, de respuesta estatal. Y yo creo que de todas maneras en los últimos años hemos visto la fragilidad de las políticas públicas y los derechos que hemos logrado que se reconozcan en tales programas a nivel de distintos gobiernos. Y yo creo que en América Latina tenemos ejemplos brutales de qué tan fácil es desmantelar todos esos derechos. Brasil creo que es un muy buen ejemplo. Pero yo creo, igual y porque soy medio más bien no, muy optimista con todo y el momento tan duro que esto representa, yo creo que en el mediano y largo plazo lo que tenemos al frente es lo que Carmen y Ana creo que partían al principio, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de los argumentos de las propuestas de transformación y de visión de las feministas están siendo afirmadas claramente lo que estamos en esta crisis. Entonces, por ejemplo, yo diría que hay propuestas clave que están colocadas para que las empujemos muy fuerte. La centralidad de los sistemas sociales que realmente pongan el cuidado en el centro, a todos los niveles, la distribución, la transformación de la división sexual del trabajo en la casa hasta la forma en que es valorado el trabajo de cuidado que hacemos las mujeres y otras personas a nivel comunitario, ¿no? Y a nivel social. Contar con los sistemas de salud públicas, yo creo que eso va junto con todo este tema del cuidado, ¿no? El valor e importancia vital de las redes de cuidado que existen y que no necesariamente son apoyadas, como lo que mencionaba Anabel, ¿no? Desde el nivel comunitario hasta todos los otros niveles. La necesidad también que queda muy, muy clara de romper con la lógica de que el mercado es el mejor mediador para proporcionar servicios de calidad. Yo creo que queda súper claro, o sea, la crisis en Estados Unidos que este virus revela es como un poema a justamente lo que ha hecho el neoliberalismo en el desmantelamiento de cualquier derecho, ¿no?, de las poblaciones. Por otro lado, creo que para nosotras en la iniciativa, eso lo hemos venido reflexionando mucho, la importancia de valorar socialmente y apoyar los valores y saberes ancestrales de nuestros pueblos. Atender las necesidades clave. Y aquí quiero citar a Miriam Miranda porque creo que lo que dice es fundamental. Ella dice que además de que las mujeres, los pueblos originarios y los afrodescendientes de nuestra región se encuentran en la mayor vulnerabilidad, son también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y superar esta crisis por el saber del cuidado mutuo, la reproducción de la vida, la construcción de autonomía, el cuidado y el cultivo de la tierra, el cuidado del agua, que es tan fundamental, de nuestros alimentos y sistemas de salud alternativa y espiritualidades emancipadoras. O sea, toda la cuestión del cuidado creo que tenemos una oportunidad enorme para empujarla, pero también desafiar más todavía al sistema, el modelo económico que está imperante, ¿no? Que tiene que ser un sistema que no sea depredador, explotador de migrantes, racista, sexista, y depredador de la madre tierra. Y en ese sentido, me llamaba la atención lo que decía una feminista africana el otro día, cuando decían, es que la economía está parada, ¿no? Y entonces decían, no está parada, la gente está cuidando a sus seres queridos, está cocinando, está haciendo un montón de actividades. Estos que dicen que está parada son los que nos tienen aquí, ¿no? Y está parada porque no cuentan todo ese trabajo y no se le valora, ¿no? Creo que el rol del Estado claramente queda en cuestión, o sea, la ortodoxia más fuerte neoliberal ha sido rota por la mayoría de los gobiernos en el tipo de medidas económicas de respuesta a la crisis. Por último, un tema que me parece súper interesante en nuestra agenda y que lo planteaba muy claramente Sonia Correa es la derecha, los grupos de conservadores, los fundamentalistas, tienen este discurso de que la familia y el hogar son lo mejor. Ahí se resuelve todo, que no es un lugar seguro. Para cuestionar toda esa visión esencialista de la familia y reivindicar la diversidad de familias que están centradas, tan capaces en la sociedad de construir lugares de refugio para las personas que no sean las casas cuando las familias son lugares peligrosos. Lo otro es que, con todo y que del 8 de marzo que veníamos con muchísima fuerza en tantos países, eso no se va a acabar. Tan pronto podamos salir a la calle, ahí vamos a estar las mujeres. Y esa fuerza política y esa rebeldía y toda la gente y mujeres nuevas que están marchando con nosotras las feministas, vamos a regresar. Y creo que este tema de poder construir comunidades de cuidado entre nosotras, las defensoras, las activistas, para sostenernos y crear resiliencia que nos permita seguir luchando, se vuelve en una necesidad fundamental y tenemos muchísimo que aprender de lo que nos da esta crisis para seguir construyendo. Muchas gracias, Lidia. Nos has abierto un par de cajas de Pandora ahí con la familia que nos daría para otro debate entero. Te agradezco mucho que hayas traído también la voz de los pueblos indígenas que realmente tienen que tienen la respuesta desde hace tiempo y llevan reivindicando otras formas de vida y que les dejemos, por lo menos si nosotros no queremos vivir así, que no entremos en sus territorios, ¿no?, con nuestras multinacionales y creo que ellas con su paradigma del buen vivir tienen la respuesta que nosotras estamos buscando y que no acabamos de encontrar. Bueno, unirnos e internacionalizar las luchas que comentaba Carmen, relacionarnos con otras organizaciones y los movimientos sociales, que nos vayamos interseccionalizando también en las luchas para que haya cada vez más gente, que me ha gustado esa comparativa, o sea, eso que decías, Anabel, de cada vez más gente que no soporte las injusticias, ¿no? Que cuanto, si aumentamos este número de gente, pues podremos ir consiguiendo pequeñas, no sé ni cómo llamarlos, ¿no? Como retos, ¿no? Así que agradezco muchísimo que hayáis compartido con nosotras esta tarde y esta mañana. Lidia, creo que ha llegado la hora de comer, ¿no? Almorzar. Y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de Tantaka. Y bueno, pues a ver si conseguimos todos estos planteamientos que hemos escuchado aquí, ¿no? Que para eso metemos tantas horas, para conseguir algo, ¿no? Gracias, Tamara. Gracias y un gusto conocerte, Lidia. Anabel, ya nos conocíamos. Ya nos conocíamos y a ver si nos vemos pronto en algo. Sí. La verdad es que tenemos esta oportunidad, ¿no? De hablar, como estamos todas, pues en la red, ¿no? Muy bien, chicas. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Agur. Un abrazo.